Buenas tardes desde Tepic, Nayarit Capital. Los saludamos a través del micrófono, preparados para darles a conocer la información más importante de hoy. Bueno, pues es uno de los momentos en los que debe uno ponerse a reflexionar de la importancia del terremoto. Cerca de 30.000 muertos y más de 80.000 desaparecidos hablan de una gran cantidad. Hay un aspecto en el que no habíamos caído en la cuenta. Recuerda que la política de China es que cada familia tenga un solo hijo. Bueno, pues muchas de las familias se han quedado sin esa probabilidad de hacer trascender su nombre de alguna manera, si eso fuera importante, si eso a alguien le fuera importante. Bueno, en la famosa escuela en la que murieron cerca de 900, hay pocas probabilidades, aunque la esperanza muere el último, están tratando de levantar los bloques de techos con sumo cuidado, pero aparentemente no habría muchos. Y bueno, ahí los analistas han empezado a hacer algunas observaciones muy claras, como el hecho de que allá a los chinos nada más se les permite, por ley, nada más tener un solo hijo. Muchos de ellos, muchos padres de familia, están en esa difícil situación. Modificarlo ahora resulta difícil. Es un país extremadamente poblado. Hay 1.300 millones de chinos en su proximidad. 1.300 millones de chinos. Bueno, pues escenas terribles, terribles, muchas de las cuales no están siendo difundidas en la televisión mexicana, pero bueno, no por lo terrible, dejan de ser impactantes. Uno a veces recurre a otros canales, sobre todo norteamericanos o canales exteriores, en los que puede encontrar imágenes realmente conmovedoras. Ahí está todavía en esta pesadilla viviéndose en China, en la que se espera por lo menos una cuenta final de más de 100.000 gentes que pudieron haber fallecido en este asunto. Bueno, en el otro asunto no se sabe el mundo, no sabe mucho, hasta el nombre del país se me pasó, porque es un gobierno totalitario. En el que hubo también un el efecto de un huracán o esas cosas, hubo también muchos muertos, hubo también un temblor. Es un gobierno totalitario, no me acuerdo del país, le juro que es un nombre medio así, de esos países pequeños que son gobernados por eso, por gobierno. Bueno, no permiten ayuda internacional, han cerrado las fronteras, no permiten que entre los periodistas. Es uno de esos, de esas excepciones que todavía en el siglo XXI existen, el totalitarismo dentro de un gobierno. Ahí es, entonces por eso no podemos hablar de esa información. ¿Cómo se llama? De Sari, algo así. No sé, me declaro incompetente para dar esa información por lo cerrado que ha sido el mismo gobierno. No permite entrar ni a la prensa ni a la ayuda internacional. Imagínense qué estará pasando al interior del mismo, pues quién sabe. Hoy ya sabe que hoy salió en el periódico Debate una fotografía que no se imagina, está buenísima. Sale la casa, bueno, lo voy a la portada, dice: ni su casa lo aguanta. Se trata de la fotografía de la mansión, porque eso es, en la que vive Hugo Sánchez. Se está hundiendo. Y ingeniosamente pusieron en el título de la cabeza del periódico Debate, de la revista Debate: ni su casa lo aguanta. ¿Sabe qué hay en el techo? Que se piensa ver, está en la fotografía si lo quiere comprar. Dos monumentos. Imagínate la egolatría del tipo, de Hugo Sánchez, uno haciendo la uguiña y la otra proclamando el gol. ¿Te acuerdas que cerraba los puños? De no sé de qué serán. Muchos dicen que el peso de eso es lo que está hundiendo la casa, o el peso del ego de Hugo. Bueno, pues ahí está, si lo quiere ver, es increíble, una super casa, ¿eh? ¿Cuánto? Sí, es que ganó muchísimo dinero, y se lo ganó a pulso, ¿eh? Y sigue ganando, ¿no? Y desde los comercialitos aquellos y no sé qué tanta cosa, pues hubo de todo. Bueno, vamos a ir a un corte comercial, el primero, y regresamos. Bueno, me llamaron por teléfono, me dan el nombre del país al que desconocía su nombre, se llama Myanmar. Myanmar. Es un gobierno militar totalitario en la que le digo que no ha permitido ni la entrada de la ayuda externa para el apoyo a los damnificados de ese país. Es algo que... Bueno, Myanmar, ya no se va a olvidar, Myanmar. Déjeme decirles que se ha presentado por parte de la gente de Andrés Manuel López Obrador lo que llaman la iniciativa AMLO. Energética, hablo de la energética, efectivamente. Bueno, pues esta presenta algunos aspectos similares, no en plena coincidencia, por contexto de lo que el gobierno de la República está presentando. Finalmente han empezado los que vienen siendo las consultas de los famosos 71 días en las que habrá de ser analizado este documento. Bueno, pues ella, participante de la gente de Andrés Manuel López Obrador, la señora Sheinbaum presentó en el Senado la iniciativa Sheinbaum, sí, de reforma energética de Andrés Manuel López Obrador, donde propone reintegrar a Pemex en una sola entidad y crear un comité de anticorrupción. Yo no sé si el más contaminado de estos entes gubernamentales o el más lo sea esta paraestatal. Y hay otras, aún reconociendo que en este país está prohibido el monopolio, ahí está Comisión Federal de Electricidad, Teléfonos de México, antes dicho, ahora se ha abierto un poco a la competencia, pero de cualquier manera un monopolio, y la infraestructura, todas se agarran de ahí, para poder, todas las otras cadenitas, o cadenas grandes, para no decirlo de una manera, no es peyorativo, sin embargo, Petróleos Mexicanos es el único. Y Petróleos Mexicanos han hecho grandes, grandes negocios y grandes fortunas. Algunas legales, otras ilegales. Porque el hecho de que alguna empresa con toda seriedad le preste servicios o a la empresa de manera lícita, haga bien, tiene mucho dinero. De que hayan otros como la famosa caída de Jorge Serrano, ¿se acuerda de aquel que cayó, que por la compra de dos famosos buques, que fue más que una venganza política que lo que se había hecho en un acto de corrupción, que lo fue, que no podemos reconocerlo, cuando los corajes de la presidencia se repercutían en los hombres que no les pasaban lo que tenían que pasarles? Digo, puede ser información o otro tipo de cosas, pero no pasaban corriente. Bueno, eso es desde la Comisión Federal de Electricidad Energética. Allá arriba, y entonces había problemas en otros casos. Ahora la cosa es que la transparencia con la que se deben de manejar los recursos en México debe estar ya abierta. Ya no hay tiempo de espera. La famosa caja de cristal, en el caso de Nayarit, dicho por Ney González, debe ser ya una realidad. Ayer hacía mención de este asunto, de que todo el mundo debe tener pleno conocimiento en tiempo real de lo que pasan las cosas. Esto quiere decir que decía Ney González ayer, que escuchamos la transmisión que nos enviara Alquimero León desde el lugar de los hechos, ¿era en la explanada de la feria? Sí, ¿verdad? Bueno, pues hablaba de lo de, vayamos a lo esencial. Él decía de que estos tipos de actos de anticorrupción pueden ser limitados si se da la información real, en tiempo real, en la página de las diferentes dependencias. Esto significa que aún hecho licitación, compra, venta, salarios, modificación de patrimonio, todo lo que tiene que ver con el dinero de los mexicanos, y eso lo debemos tener muy claro, porque los funcionarios públicos reciben lo que ganan, el pago de su celular, teléfono, chofer, casa, lo que puede hacer, del dinero de los mexicanos, de los impuestos de los mexicanos, no es dinero más que de todos, y lo administran a su libre albedrío en algunos de los casos, en otros con toda responsabilidad, que cada quien se ponga el saco si le queda. Hay algunos que lo consideran como algo patrimonial, o que pueden entregarlo a discreción o con discrecionalidad, como lo quiera ver, que le es suyo, pues, y que ellos entregan lo que quieran aquí, no en todos los casos, en tiempo real cuando se haga una compra, en tiempo real cuando se otorga un permiso, en tiempo real toda la el mecanismo del trabajo, de labor que se realiza en el gobierno en tiempo real. Sí, sí, sí, se ha dado el hecho de uso del suelo en Bahía de Banderas, en la Riviera Nayarit, se aparezca ahí, se acaba de otorgar el uso del suelo para un hotel o lo que fuera, o un centro de recreativo, o una zona comercial, se acaba de entregar bajo la licitación número tal, tal, tal, el ganador es tal, con las consecuencias tal y observación, en tiempo real. Hay que meter la solicitud, ver si no está clasificada, ver si... patrañas, es todo eso. Eso, la omisión, también es corrupción. Bueno, todo esto venía porque Andrés Manuel López Obrador ha propuesto reintegrar a Pemex en una sola entidad para que esta sea canalizada al grueso de los excedentes presupuestales del petróleo a la paraestatal estatal. Además, hablamos de las corruptelas por referencia exacta a lo que de Pemex han hecho. Es cierto, a Pemex le falta infraestructura, pero yo no sé qué cantidad proporcional al ingreso que haya ido a los particulares. Ahí está la China, estuvo en la cárcel también por algunas cuestiones de esas. Y ahí están Romero de Champs, que se dijo, presuntamente había unas cantidades importantes, más de 1,000 millones de pesos. Pero eran nada más casos que van quedando de 10 lados. El perdón de quien se lo haya otorgado, que el perdón político le llegó también a la esquina tarde, pero le llegó a Jorge Serrano también tarde, pero ahí están, fueron los efectos de las venganzas. Ahora de esto surge un nuevo foro en los principios que debe regir la reforma energética en México. Sheinbaum Pardo expuso que la propuesta alternativa de fortalecimiento del sector energético busca convertir a Pemex en el motor de la economía nacional. Creo que no, nada nuevo aporta, digo, por lo menos no le encontré yo nada nuevo, habría que ver el documento ya entre líneas para poder saber qué en esencia aporta Andrés Manuel López Obrador a este asunto de la reforma energética. Por lo pronto se parece mucho a la de la presidencia de la República. Bueno, el doctor Gordillo tiene ahorita un problema. Vamos a un corte comercial. Hay un problema, están ahorita en una marcha en su contra en la secretaría, en el sindicato. Son es un grupo de disidentes de maestros que la han desconocido. Hay cuántos grupos no la desconocen todos los días. Pero parece ser que en México y en la Ciudad de México podrían estar llegando a las oficinas. Por cierto, el doctor Gordillo dijo que ella sí puede entenderse con la titular de la propia Secretaría de Educación Pública de este país, la señora Vázquez Mota. Vamos a hacer un corte, regresamos. Bien, vamos a entonces un resumen de los actos de... ¿qué dijéramos del crimen organizado? Bueno, vamos, si quieres, se lo dio a conocer. Hoy fue arraigado hace unos momentos el primo del Chapo Guzmán. ¡Primo! No se ha concretado si el hijo de él fue asesinado en la balacera de hace... pues tenemos que quería considerarlo de qué día correspondió. Fue la del lunes, ¿no? Creo. Sí, creo que fue la del lunes. Bueno, por cierto, en un acto también en el que se trataba de atrapar a Arturo Beltrán Leyva, uno de los capos más importantes, se le peló gallo, no pudieron en alguno de esos, supongo, escapes o preparativos de zona de salida, me imagino que puedan tener. Se fugó. Es lo que más relevante. Muertos diarios, todos, acribillados algunos. ¿Para qué los contamos? Eso está pasando en este país. Y ya sabe que Sinaloa ha sido ya de alguna manera sujeta al control de operativo militar, porque realmente son militares los que están ahí, los que están haciendo un trabajo y lo hacen con toda seriedad, inteligencia militar y los propios operativos que realizan tanto en Michoacán, en los estados de conflicto, en Nuevo León y ahora en Sinaloa, dijeron no vamos a tolerar, y los actos de los militares son cosas serias. Bueno, déjenme por otro lado informarles, vamos entrando en Nayarit, órale, ¿no? Pues entramos. A ver qué es permitido, qué no es. Aquí tenemos que pensarla ya, porque por lo pronto no nos vamos a abstener hasta no tengamos la autorización de luz verde de hablar de cuestiones y hombres y nombres de políticos. Hasta en tanto, hoy se habrá de dilucidar, hacerá un chequeo exhaustivo con la presencia de abogados que nos digan exactamente qué es lo que se puede y qué es lo que no se puede hacer, y no quedar estrictamente apegados a la ley, y no a la opinión ni criterio de las personas. Bueno, ayer inclusive le decía que Ney González decía que la corrupción puede tener mil caras, de cualquier manera. Ya hablamos de lo mismo y creo que volveríamos a concluir en lo que ya comentamos. Ayer al mediodía, en el evento de transparencia del que nos reportaba Jiménez León desde el mismo lugar de los hechos, el gobernador Ney González Sánchez mencionó que no ha sido fácil ocupar uno de los primeros lugares en esta materia. Señala que los avances que se han logrado tanto en lo referente al acceso a la información pública como en la transparencia fiscal son significativos, toda vez que en ambos nuestro estado tiene el cuarto lugar y va por el primer lugar a decir del gobernador. Ahí estuvo Argimiro. ¿Cómo estás, Argimiro? También está aquí. Bien, ayer allá y hoy aquí. Hoy aquí. Así es. Buenas tardes a usted, buenas tardes a nuestro radio. ¿Escuchas? Efectivamente, pues ayer estuvimos ahí cubriendo el evento de evaluación de la transparencia y el combate a la corrupción en la gestión y rendición de cuentas. Ahí, vía satélite, hizo una presentación del Índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno 2007, la Organización Ciudadana Transparencia Mexicana, en donde Liceo Eduardo Bojorquez, el director general, de donde sabemos el director general, Jesús Reyes Oroles Jr. También ahí se firmó un convenio de colaboración entre el gobierno del estado y los municipios en materia de transparencia, combate a la corrupción y buen gobierno. Ahí el gobernador Ney González les dijo a los ayuntamientos que todos tienen que poner lo que les corresponde. Cada quien dice hay que ponerlo de nuestra parte y hay que hacerlo bien, porque en eso de la corrupción se notaba en la pantalla que vimos de la transmisión que se hizo de la organización Transparencia Mexicana. Apuntaba 35 rubros principalmente en los que hay corrupción y en los que no se puede ocultar, y entre ellos ponía el agua potable, ponía la vigilancia, ponía las procuradurías, todas las corporaciones en general están ahí, así es, en donde deberían de ser. No es privativo de Nayarit, no, de todo el país. No, es en todo el país, y a lo mejor de todo el mundo. Yo no he ido a otros países, pero en los estados que conozco aquí en el país, pues sí, sabemos que precisamente ahí está otra. El Tribunal Superior de Justicia también hacía mención de que en los tribunales, allá los jueces, en las procuradurías, los ministerios públicos, pero en los tribunales, pues los jueces también están metidos, tienen, si no los jueces, sus funcionarios, en fin, tienen sus, ahora sí, cotos de corrupción, en donde no se puede, porque se hablaba de que a veces un trámite, no, pues que no tengo tiempo de hacértelo, vente mañana, o vente pasado, sí, y llegar a generalizar y pensar que son los menos. Algunos de los actos de corrupción pueden estar sustentados en algunos aspectos legaloides en los que se basa algún juez. ¿Te acuerdas de aquella famosa juez que dejó en libertad a un cuate que tenía todas las evidencias, el Chucky le decían, y que fue sancionada, todo esto? Finalmente interpuso un recurso de apelación ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la ganó, porque al análisis de su dictamen, cuando falló en contra de la libertad del Chucky, que fue agarrado con todas las, con las manos en la mano, en la masa, finalmente decreta ella su libertad. Pero al análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y creo que también un poco respetando el hecho de la honorabilidad de todo el esquema judicial, dijeron, ¿sabes qué? No nos conviene decretar a esta juez, porque sería el principio, a lo mejor, de aceptar que en el Poder Judicial también hay corrupción. Vamos a ir un corte y regresamos. ¿Sí, verdad? Regresamos. Bien, vamos a continuar en este espacio de noticias del micrófono. Por lo pronto no nos queda más que apegarnos a lo que la ley dice y tratar de interpretarla. Argimiro León se dio la tarea de llevar un poco los tiempos y términos fatales, que es un término que se utiliza, lo saben en el argot, pero que a mucha gente le resulta hasta de susto. Son tiempos fatales cuando no se puede pasar de ahí. Entonces, ¿quieres hablarnos de esto, Argimiro, por favor? Sí, más adelante tenemos también el audio. Pre-campañas van a llevar. Mira, comentando con el presidente del Instituto Estatal, del Instituto Estatal Electoral, Sergio López Zúñiga, hace unos minutos me comentaba que, como todo el mundo sabemos, las precampañas en los medios de comunicación electrónicos se llevaron a cabo o se están llevando todavía del 29 de abril al 17 de mayo. Y las campañas, ya propiamente dice, con candidatos y todo, inician el 3 de junio, del 3 de junio al 2 de julio. Luego entonces nos encontramos entre el 17 de mayo y el 2 de junio, un tiempo muerto que le llaman. Mañana se va a tomar un acuerdo, precisamente va a haber una sesión del Instituto Estatal Electoral para tomar un acuerdo sobre los partidos políticos, porque los partidos políticos tendrán en este espacio la posibilidad de seguir haciendo mención, pero no electoral, sino que de lo que hace su partido político normal, o a qué se dedica, o qué sé yo, pero se está viendo la posibilidad de que se tome un acuerdo en donde no pueden hablar de los asuntos electorales. Menos puede hacerlo un aspirante o precandidato ya para ser proselitismo, porque se supone que ya la precampaña para la elección interna terminó y la elección constitucional todavía no inicia. Entonces, en el caso de que algún precandidato o algún aspirante hiciera campaña o alguien lo sorprendiera, desde luego quedaría inhabilitado. Quiero decirle por esto. Primero, debemos entender que cuando los derechos de un ciudadano están a salvo, ningún tercero podrá eliminárselos cuando no ha sido él el que provoque la violación a un artículo de ley o a la ley misma. Vayamos. Le quiero decir porque malintencionadamente alguien de otro partido puede comprar a alguien para que lo mencione continuamente por el logro sacar. Tiene que ser una declaración del propio aspirante o precandidato para que tenga la validez de inhabilitación. Un tercero no lo podrá hacer ni le será acreditable al pretenso para su anulación o ineligibilidad. Mira que será la primera. Dice el 137, artículo. Las precampañas realizadas, esto es un artículo de ley, lo decimos para que nosotros y todos empezamos a entender las reglas del juego. Las precampañas realizadas por los candidatos registrados comprenden el conjunto de actividades llevadas a cabo por los ciudadanos dentro de los procesos internos de selección de candidatos de los partidos políticos o coaliciones, con el propósito de alcanzar la postulación a un cargo de elección popular. Ningún ciudadano podrá realizar este tipo de actividades tales como reuniones públicas, marchas, asambleas, publicidad impresa o en los medios de comunicación social, así como cualquier otra tendiente a lograr un posicionamiento ante la sociedad o reconocimiento de su persona para ocupar una postulación a cargo de elección popular. Fuera de los tiempos de cada partido político o coalición determine para la selección de sus candidatos y sin que haya sido formalmente registrado como aspirante. Aquí hay que leerlo muy claramente. Fuera de los periodos que cada partido político o coalición para la selección de sus candidatos y sin que haya sido formalmente registrado como aspirante. O sea, entraremos en... Así que lo hacemos un paréntesis. Es esto, los partidos políticos enviaron ya a un total de lista de los que fueran, 400, 500, 600 pretensos, aspirantes o precandidatos, como le quiera llamar, el término es lo de menos, que todavía no son candidatos, para ser claros. Aspirantes todavía. Aspirantes. Mandaron toda esa lista, y lo dice así la ley, deberán haber mandado al Instituto Estatal Electoral para que se lo registrara. Dos, las precampañas iniciarán en las fechas que establezca la convocatoria a los procesos internos de selección de candidatos que expidan los partidos políticos o coaliciones. Es decir, ellos en su manifestación de convocatoria dicen qué periodo van a utilizar para las precampañas. ¿Ok? Ellos dirán, mi precampaña, por decir un ejemplo, iniciará dentro de los periodos legales que la ley establece, de tal a tal fecha. no podrán rebasar la fecha que ellos mismos se han manifestado para seguir haciendo actos al interior, ni al interior de su propio partido, para lograr un puesto de elección popular. Le pasó al PAN, que no logró algunas convenciones en algunas, en varios municipios. En 14 distritos son casi todos. Son 14 distritos. Termino nada más para no irme de la idea. El Consejo Local regulará, controlará y vigilará el origen de los gastos de los recursos. Bueno, okay. Los procesos internos de elección de candidato se sujetarán a lo siguiente: la propaganda y los diferentes tipos de proselitismo que se realicen por parte de los precandidatos, la palabra que dice la ley, se sujetará a lo dispuesto por esta ley en cuanto a las campañas electorales corresponda. Queda prohibido, y es importante esto porque lo que no está prohibido está permitido. Queda prohibido a aquellos que estén en este asunto hacer proselitismo para la obtención de una candidatura a algún cargo de elección popular fuera, y esto es muy claro, de los plazos a que se refiere la presente ley. Utilizar los emblemas o lemas de algún partido político o coalición sin haber obtenido la autorización correspondiente. Utilizar a su favor recursos públicos o programas de carácter social en beneficio de su imagen al realizar actividades de proselitismo. En caso de que el aspirante desempeñe, aquí cambia el término, en caso de que el aspirante desempeñe algún cargo como servidor público, no, ya lo sabemos, ostentarse como candidato o con la denominación del cargo público que pretenda. Habrá un registro contable del ingreso del gasto de cada uno, si será auditable. Las aportaciones en especie serán costadas por escrito, tanda. Eso es más o menos de lo que está pasando en este proceso. En este proceso estamos ahora. Lo está sancionando, para los que lo conozcan, el artículo 137A de la ley electoral reformada. Del proceso electoral y sus etapas, capítulo primero, título séptimo del proceso electoral, artículo 137A. Así nos vamos a ir, nos tenemos que ir así. Así es, Octavio. Entonces, pues para los aspirantes o precandidatos que nos estén escuchando, pues que tengan cuidado, ahí está la ley, que la chequen. Ahora sí, con una corta mano. Nos ponemos los No. Lo que queremos es que la gente sepa, la que no vayan incluso con el ánimo de tratar de apoyar, ¿no? A lo mejor apoyar inocentemente algunos. Y sorprenden a los tirantes. Oye, vente, mira, vamos a un desayuno, vamos a una comida, vamos a hacer una reunión aquí con los amigos de la colonia. No se va a poder del 18 al 2, del 18 de mayo al 2 de junio. Bueno, de este domingo que viene ya no se puede hacer nada. Sí, y esa cosa, ¿no? Pues sí, porque mientras no inicie la campaña electoral, es que la reforma dejó un espacio muy grande debido precisamente a los 30 días nada más. Esas imprecisiones a veces, ay, qué lío se mete, digo, la gente de los que pertenecen al instituto. Pues sí, que ellos son los que hacen los acuerdos y después otros acuerdos para reformar esos acuerdos y ahí van. Por eso te dice el presidente Sergio López Zúñiga que tienen que tomar un acuerdo en el Consejo Local para poder hacerlo, ¿vale? Sí, porque dice que no lo dice la ley. Entonces lo que van a hacer, dice, vamos a tomar, dice, un acuerdo precisamente para que los partidos políticos puedan seguir haciendo, utilizando su espacio todavía que les queda de los medios, pero sin que hablen de electoral, que mi candidato este, que mi candidato aquel, que nada de eso. Entonces vamos a estar presentes a ver qué es lo que van a hacer, porque también dejó entrever que a lo mejor también se van a tomar algunos acuerdos para ver lo que pueden hacer los medios de comunicación si estuvieran en riesgo de alguna sanción o si van a quedar libres, en fin, a ver qué van a hacer en ese espacio. Pero de mencionar de ese nombre, cero nombres, porque ya se les acabó la pre-campaña y todavía empieza una campaña. Vamos a ir a un corte comercial, regresamos. Sí, regresamos. Bueno, el gobernador, ¿qué es eso, la operativo anticucarachas? ¿Alguien hace...? El operativo anticucarachas lo dijo... Que no vienen de afuera. Por el asunto de los federales que están ahorita en los estados vecinos. También en Nayarit. Y dice que hay que poner un operativo que se queden allá y que no pasen, porque si no, de nada sirve. las alejan de aquel estado y se vienen a refugiar aquí, que incluso ya se menciona que hay por aquí dos o tres, ¿verdad? Pero bueno, hay que esperar. Bueno, pues ahí está. El gobernador hace una respetuosa convocatoria a que sigan combatiendo el crimen organizado, pero que pongan un operativo anticucarachas, que no se les vayan a brincar a los vecinos, hablando de Sinaloa y de Jalisco. Eso es el operativo antibucarache. Bueno, okay. Bien, por otra parte, Octavio, déjame comentar, hablando de plagas, pero estas sí plagas efectivas en el campo, dice el titular de la sociedad que se está trabajando también en operativos pues para eliminar las plagas que normalmente durante la temporada de secas son las donde se aparecen más. Escuchemos palabras. Está instrumentando un programa para iniciar, porque es la época cuando debe de iniciarse este programa. Con el inicio de las lluvias debemos de trabajar en un programa intenso contra la gallina ciega, la plaga que afecta, está afectando una gran cantidad de hectáreas de caña. Ya tenemos diseñado en coordinación con la Zagarpa, junto con el Comité Estatal de Sanidad Vegetal, los ingenieros azucareros y los creadores de productos, un programa importante que lo vamos a echar a estos próximos días. Si no lo hacemos efectivo en los primeros días, en los días que se debe hacer, lo que se haga después es en mano. Por otro lado, el material de cochinilla rosada sigue los monitoreos, siguen las campañas intensamente, y los niveles de detectación de cochinilla están reducidos al mínimo. Está controlado en los diferentes municipios, no se ha generado una situación como la que se dio el año pasado, donde se abordó un poco la situación de salud fuera de control. Ahorita está totalmente controlado, y todo no existe, no lo negamos. Un niño para el otro va, se va a eliminar. Bien, pues ahí están, dice que va, hay programas ahorita para esos tipos de plagas que todavía se están viendo en la zona sur, en donde se puede hacer cortes de árboles de mango principalmente, porque son los lugares que se ocupan como hospederos para la cochinilla rosada. Y también pues la roca del café, con la que ya se tiene viviendo mucho tiempo aquí en el estado de Nayarit, entre los cafetaleros. Bien, tomamos del periódico Enfoque en la nota en la que escrita por Abishai Barajas, menciona que Grisela Villa, quien es diputada con licencia, ha denunciado que la oficina de prensa del gobierno del estado de Nayarit ha enviado a periódicos locales comunicados de apoyo para los precandidatos del partido del PRI a la presidencia de Tepic, Pablo Montoya y Roberto Mejía. Hace un llamado al gobernador Ney González para que sancione a los responsables del área mencionada. La aspirante a síndico municipal en la planilla de Miguel Ángel Navarro Quintero señaló que el PRD pondrá formal denuncia ante las autoridades electorales, ya que los spots del PRI que se difunden en las televisoras locales contienen imágenes de la obra pública promovidas por el gobierno del estado, lo cual contraviene el acuerdo pactado entre el IFE y los partidos. La diputada con licencia, Grisela Villa, añadió que de llegar a la alcaldía de Tepic, Miguel Ángel Navarro Quintero, ella como síndico, buscaría una relación institucional con el gobierno del estado, esto para resolver las carencias más sentidas de la población capitalina. Se le plantearía un paquete de necesidades de la ciudad de Tepic y se haría público. Nada en lo oscurito. Publicado en el periódico Enfoque. Enfoque del día de hoy, firmado la nota por Abishai Barajas. Corte, regresamos. Bueno, vamos a continuar. Luego de inaugurar un laboratorio de ciencias construido con la aportación de los padres de familia, el gobernador Ley González anunció el programa estatal Escuela Libre de Drogas y Completamente Libre de Riesgos de Suicidio Juvenil. Por ahí había un grupo de personas jóvenes, ellos, los emos, le llaman emos, que eran, por cierto, hay un video que está en el internet, en la web, en la que se ve cómo hacen sufrir una mujer golpeándola, en la que ella dice que no importa, que la sigan golpeando, murió. Ellos tienen esa idea del famoso suicidio, de las depresiones constantes. Le pedimos que no lo busquen, es de veras depresivo ver ese tipo de cosas. Pero incluso luego esos jóvenes, los hemos, resulta con que se curan en salud, ¿verdad? Muchos nosotros no somos delincuentes, la gente es la que nos... Acá también, exacto, pudiera ser para eliminar ese tipo de gente, ¿verdad? Pero su primera impresión que tiene la gente cuando los ve, luego te dice, no, pues este amigo como que o no está bien, o es junior, le gusta andarse gastando la lana y les gusta, o es vaguito, o es delincuente, o es, no sé, es de la calle. Pero no es una gente de fiar, no es una gente de tenerle confianza en cuanto lo ve uno, tanto por su indumentaria, sus peinados, sus formas hasta de actuar, en fin, hay que tener cuidado, aunque tal parezca que ellos dicen, no, pues nosotros somos unos inocentes, nosotros, los medios de comunicación, la sociedad nos recrimina. Vamos a ver, ojalá y que no se dé mucho espacio para que estos jóvenes algún día vayamos a ver que estén quitándose la vida o que le estén quitando la vida a sus compañeros o compañeras. En fin, vamos a esperar que se mejore esa situación que están viviendo. Recuerdo yo aquellas épocas de los hippies, recordarás, compañero, por allá, pues los hippies igual, ¿verdad? Andaban tenían sus ondas personales, ¿verdad? Hablando de los hippies de aquellas épocas, ¿te acuerdas? Amor y paz decían ellos, pero se autodefinían y paz, exacto. Entonces, unos churrotes de marihuana esos tremendos, y ahí está Mario, ¿verdad? No, era hombre, fue a Vándaro, fue Woodstock, que fue el mundial, el más reconocido concierto en los Estados Unidos, en la que fueron 8 días de 24 horas constantes de música, de rock y todo eso, y fumar marihuana y cocaína. En aquel entonces estaba el LSD de moda. LSD. Que era de las más fuertes, ahora ya hay crack y hay un montón de cosas que no sé qué tanto, ¿no? ¿Sabe qué dicen? Dicen que hay. No, sí, sabemos que hay porque todos los días lo vemos. En los medios de comunicación. No es que uno lo consuma, tiene uno que perder el miedo de dar esos temas. Los jóvenes están expuestos todos los días a eso. De repente avienta, que se siente así medio jalado, avienta tú uno de cocaína y te levantas, hijo. Y eso es el principio de una dependencia a la cocaína. Eso tienen que saberlo los jóvenes. Así es, sí, en ese momento hay una reacción inmediata porque son drogas. Viene un estado de euforia, lo sacan de la borrachera, por decir alguna cosa, del cansancio, vuelve a tener una lucidez, inclusive una hiperactividad, pero después viene lo más duro. La depresión hasta tocar fondo. El gobernador decía, cuando hacía alusión ayer acerca de la escuela sin drogas, dice, todos los jóvenes, todos los papás, los padres de familia, deben tomar en cuenta que los niños, desde los niños en las escuelas, dice ya los jóvenes en educación, en el superior, están expuestos a este tipo de drogas. Ahora, si ellos no lo tienen, no va a faltar quien se las dé primero gratis. Claro. Y después, clásico enganche. Y ya después de eso, pues a las mujeres se tienen que prostituir y los hombres ir a robar para poder conseguir dinero para comprar esas drogas. ¿Y tu dosis? ¿Quién mis arroz? Órale. Y no están las drogas. Bueno, vamos a...